Se realizó, como decíamos al principio, un conversatorio sobre el proyecto de ley para erradicar la violencia institucional. Vamos a escuchar a Dolly Desmonti, una de las madres que batalló contra el gatillo fácil. La verdad que este proyecto es algo, es una deuda que tenía la democracia y que sigue teniendo hasta que nos salga. Porque cuando te matan un hijo, primero luchas por justicia y después seguís decir nunca más un pibe o una piba asesinada. Y resulta que pasan los años y siguen matando a los pibes, siguen con las mismas prácticas de tortura, de violaciones, de secuestros. En la era Macri todos hemos visto cómo este sector aprovechó el estado que tenía para dictarle pena de muerte a nuestros pibes que son de los barrios populares. Y la verdad que es un proyecto integral que les habrá costado un montón llegar hasta el dictamen y creo que vamos a tener resistencia, pero ahí tenemos que estar para decirles que a ellos también les puede pasar. Porque si bien la mayoría son pibes y pibas de nuestros barrios, también hay hasta hijos de policía asesinados por los mismos policías. Así que les agradezco a todas las personas que estuvieron comprometidos con este proyecto. Bien, pueden faltar cosas, pero la mayoría de las cosas están y todo lo que se haga, todo lo que se haga, nuestros hijos no nos van a devolver. Pero sí todo lo que se haga va a ser para seguir salvando vidas. Así que es eso, cuando pasó lo de Ezequiel, la verdad que fue terrible la lucha porque estábamos en un gobierno donde dentro de todo, no sé si fue porque fue todo tan de golpe que salió a la luz que no nos hospedaron, pero sí fue la lucha porque había que estar buscando lo de Ezequiel y nosotros como familia no teníamos medio ni sabíamos nada. Hay una palabra que siempre dice Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón: no hay un manual que te diga qué es lo que tienes que hacer cuando te matan un hijo o cuando te desaparecen un hijo. Y eso lo aprendimos en el camino y bueno, con compañeros como Luis Martínez, Gustavo Lebedé y Gustavo Pane, ¿no?, que fueron los primeros que yo pude confiar, porque siendo la Policía Federal venían con las prácticas de la dictadura, porque esto es consecuencia y herencia de esa dictadura tan cruel que tuvimos. Y bueno, a seguir adelante y tratar de hacer fuerza para que este proyecto sea ley. No sé si vamos a terminar con todo esto, pero minimizar de alguna manera los asesinatos de nuestros hijos y hijas. Era Dolly Desmonti, madre de un joven asesinado, Ezequiel Desmonti, por la policía, y su relato en este conversatorio sobre el proyecto de ley para erradicar la violencia institucional. Ahora escucharemos a Eduardo López, secretario general de la CTA Ciudad de Buenos Aires, esta charla, este encuentro que se hizo sobre el proyecto de ley que está en el Congreso para erradicar la violencia institucional. Se votó en las últimas elecciones presidenciales si la población estaba de acuerdo con Chocobar, si estaba de acuerdo con los asesinos de Santiago Maldonado, si estaban de acuerdo con el 2x1, y se votó que no. Quiero agradecer a las mujeres, a las madres, a las abuelas, a las madres de esta Dolly, a las maestras, a las escuelas, a las mujeres. Siempre están y siempre nos demuestran que luchar tiene sentido. Yo leí el proyecto de ley que dice: recepción de denuncias, creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional, que serán atendidos por personal civil. Las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión. Porque te cuesta ir a la comisaría a denunciar al policía de la comisaría. Entonces se generan estos centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidos por personal civil. Bueno, muchas veces eran las escuelas estos centros de denuncias. Otras veces las escuelas dieron la espalda, pero la mayoría de las veces son las maestras, son las Luz Martínez, que acompañaron a las madres, a las familias, a los barrios. Total apoyo de la docencia y de la CTA. Siempre estuvimos, en todos los gobiernos. Y también quiero reivindicar a Nono Frondizi, cuando nos corrieron a tiros allá en el Borda. Y se empezaba a gestar ese huevo de la serpiente, que después recibía la Casa Rosada de Chocobar. Cada escuela es ese centro de denuncia de casos de violencia institucional que va a seguir, pero que ojalá cuando salga la ley haya también esos lugares. Bueno, alguien que lo quiso implementar fue la procuradora Gil Carbó también. Ahora el que está corriendo prófugo es Pepín Rodríguez Simón, que yo revisando un video viejo La primera represión a los maestros, pusimos una carpa ahí en la Avenida de Mayo y vino un tipo, estaba Tito y yo, estábamos ahí en aquella época, y dice, esta carpa era al principio del macrismo porteño, se va en 10 minutos. Y yo le pregunto, ¿pero cómo nos vamos a ir? Autorizaron a todos los del campo ahí en el Congreso y acá no quieren sacar la carpa porque cerraban cursos. Digo, ¿quién es usted? Preséntese. Y dice, soy Rodríguez Simón, y se van a ir de acá. Y a los 10 minutos nos estaban reprimiendo, pero al otro día pusimos la carpa. Ese es el símbolo de la resistencia. Y hoy Pepín Rodríguez Simón anda ahí prófugo, ya va a venir y ya va a decir en la justicia y va a pagar todas las culpas como pagaron las culpas los milicos y como van a tener que pagar las culpas todos los responsables del caso de violencia institucional. Y no solo eso, tiene que haber un nunca más con los casos de violencia institucional. Y este es un primer paso. Tenemos con que, gracias a las compañeras que están, gracias a las madres, atrás de ellas estamos todos nosotros. Era Eduardo López, secretario general de la CTA Ciudad de Buenos Aires y secretario general adjunto de UTE, en el conversatorio sobre el proyecto de ley para erradicar la violencia institucional. Canto Maestro, el programa de CETERA. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Mi pobre amor se está yendo. Mi pobre amor se está yendo. Yo me quedaré llorando. La lluvia, leve cayendo. Una nube, allá glisando. Mi pobre amor se está yendo. Lejos, muy lejos, soñando. La dulce amada y tejiendo su ilusión. Me va matando. Mi pobre amor se está yendo. ¿Qué pasa? Que nada entiendo. Qué pena se va acercando. La lluvia leve cayendo. Una nube allá glisando. La dulce amada tejiendo su ilusión que voy matando. Mi pobre amor se está yendo. Yo me quedaré llorando. León de Grey. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Y hace poquitos días, el día de nuestra independencia, nació una grande cantora argentina, latinoamericana y del mundo, que nació el 9 de julio de 1935. Nos referimos a la gran Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa. Luchadora, incansable, acompañó con su voz las luchas del pueblo. Estuvo cerca de CETERA siempre, siempre apoyando la educación pública. La negra Mercedes Sosa. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos. Hola, mi nombre es Alejandro Amdán, soy editor de fotografía en la Agencia Nacional de Noticias Tela, y en el marco de la Mobile World Capital de Barcelona, que es un evento gigantesco que se hace en esta ciudad donde participan todas las grandes empresas de la tecnología del mundo, Se calcula que por ese lugar pasan alrededor de 100.000 personas y llamaron a un concurso sobre las brechas digitales y yo mandé una foto que tiene que ver con una persona que está en condición de calle, que recién llegaba a esa condición después de haber perdido durante la crisis del macrismo su empleo y estaba tratando de dormir en la entrada de un banco acá en Cava, en Argentina, con un celular. Algunos me preguntaban por qué estaba con un celular una persona que estaba en condición de calle. Bueno, porque era la única relación que tenían con algún posible trabajo y seguramente al poco tiempo de, si seguía en esas mismas condiciones, lo iba a perder porque no le iba a poder pagar. Eso que vivimos nosotros en Argentina durante esos años fue terrible porque tuvimos muchísima gente en nuestros barrios que de golpe apareció con todas sus cosas en la calle, que se convirtieron en nuestros vecinos, porque lo grave de la situación era que gente que no estaba acostumbrada a vivir en la pobreza absoluta, como muchos otros sí, lamentablemente, y están acostumbrados. Este grupo de gente no estaba acostumbrada y la pasó muy mal. En ese marco yo mandé esa foto y ganó el concurso sobre la brecha digital y consistía en viajar a Barcelona y participar en ese evento y la premiación se dio en uno de los stands que tiene la empresa que organiza el congreso. Eso fue básicamente lo que pasó. Y desde Barcelona nos contaba Alejandro Damdam, reportero gráfico, la distinción que recibió por su imagen, por su fotografía, que es impactante. Felicitaciones, Alejandro Damdam. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ahora escucharemos a Miguel Dualde, secretario de Educación de la Cetera, y lo que aconteció en la reunión del Consejo Federal de Educación sobre el tema evaluación. El día 7 de julio, desde Cetera participamos en la reunión del Consejo Federal de Educación, donde el tema a tratar fue el Plan Nacional de Evaluación del Sistema Educativo, presentado justamente por la Secretaría de Evaluación del Ministerio. Bueno, nosotros participamos de esta reunión como Cetera. Como ustedes saben, en el Consejo Federal Cetera tiene voz, pero no voto. Solo votan los ministros de Educación de todas las provincias. Y este plan fue votado y aprobado por unanimidad. Lo votaron en favor todas las provincias del país. Ahora bien, este plan para nosotros, para la mirada de Cetera, es muy importante porque es una posibilidad que se presenta para contar con información, con datos, con evidencia, que dé cuenta de la situación del sistema educativo en toda su complejidad. Y si bien toma a las pruebas estandarizadas como los operativos nacionales de evaluación, estos operativos son solo un aspecto a tener en cuenta. Dentro de otros tantos y muchos más que se consideran para tener una idea cabal de lo que ha acontecido durante todo este periodo de pandemia. Por eso nosotros desde Cetera avalamos y consideramos importante contar con este plan, pero no dejamos de hacer nuestras críticas hacia lo que son los operativos estandarizados que se mantienen en esta planificación que se está presentando, como fundamentalmente las pruebas PISA. Nosotros seguimos reiterando nuestro histórico rechazo a las pruebas PISA porque consideramos que estas pruebas son de total inutilidad y más en el momento actual de una pandemia donde la desigualdad no se puede medir o partir de la desigualdad sin tener en cuenta lo grave de esa desigualdad y tomar una prueba homogénea. Por eso nosotros

tu rezongaré. Podemos decir muchas cosas de Pichuco, pero qué mejor que el testimonio que nos dio el gran poeta Horacio Ferrer cuando lo tuvimos en nuestro programa. En realidad, Piazzolla dijo una vez una cosa fantástica que yo recojo en mi libro El Gran Troilo. Dijo Piazzolla: Troilo es el continuador de Gardel. Él canta con su bandoneón como Gardel cantaba con su voz. Era Horacio Ferrer y su palabra sobre el gran Aníbal Troilo Pichuco. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya pasaron las voces de Dolly Desmonti y Eduardo López del conversatorio sobre el proyecto de ley para la erradicación de la violencia institucional. Escuchamos ahora a la diputada nacional Paula Penaca. Reglas claras y criterios mínimos de actuación para que todas las fuerzas actúen en el respeto de los derechos humanos de las personas. Pero también la intención es que podamos, a partir de esta ley, discutir que el respeto a los derechos humanos inicia o debe iniciarse internamente en las fuerzas. También tiene que haber un respeto a los derechos humanos hacia adentro de cada fuerza, con cada uno de los efectivos. Y pensar también que estos criterios de actuación y estas normas que van a existir para la actuación policial en esta ley van a mejorar la calidad institucional de nuestras fuerzas. Y para acceder a ese derecho, que es la seguridad, necesitamos tener mejores fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad que tengan respetados sus derechos humanos, fuerzas de seguridad que tengan reglas claras para actuar, que tampoco queden librados a la de las decisiones políticas de algún gobernante de turno que no está mirando en esas decisiones el bien común y la protección de los derechos humanos, sino muchas veces otros intereses que no son los del conjunto del pueblo. Entonces, esta ley es una ley que intenta construir mejores condiciones, que no es en contra de nadie, que es a favor de todos y de todas, y que por supuesto se guía en esa profunda convicción de que necesitamos construir una sociedad sin violencia, que necesitamos tener un Estado que cuide a la población y que tenemos que tener como bandera bien alta siempre la defensa y el respeto a los derechos humanos. Por las madres que luchan hace tanto tiempo, por cada uno de los pibes y pibas que nos faltan, por la historia de pelea por los derechos humanos que tiene nuestro país, por los trabajadores y trabajadoras que muchas veces se han encontrado ante la violencia dirigida por parte de las fuerzas de seguridad cuando salen a luchar por sus otros derechos, porque nos lo debemos como sociedad, porque va a hacer falta también, y en esto contamos con todos y todas, que tengamos un debate profundo y que podamos generar una transformación cultural para que dejemos de estigmatizar, porque siempre quienes sufren esta violencia son esos sectores de la sociedad que primero han sido estigmatizados, señalados por algunos sectores de la política, por algunos sectores del poder económico, pero también por los medios de comunicación, y en eso nuestro proyecto político siempre ha sido coherente: defender a los más débiles, a las más débiles, y este proyecto también va en ese sentido. Era la diputada nacional Paula Penaca y su intervención en el conversatorio sobre proyecto de ley para la erradicación de la violencia institucional. Una deuda de la democracia. Canto Maestro, el programa de Cetera. desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo no tengo patrones porque no quiero, porque no quiero. Yo no tengo caballo porque no debo, porque no debo. Yo no soy prisionero porque no puedo, porque no puedo. Yo no quiero la suerte, quiero esperanza, ella me basta. Porque anduve en el lodo, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Porque aprendo del viento, yo nunca miento, yo nunca miento. Porque vengo de siempre, soy permanente, soy permanente. Yo no quiero la suerte, quiero esperanza, ella me basta. Sí, señor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Per Fabien Lagerswit nació en Suecia el 23 de mayo de 1891. Escritor, cuentista, poeta, ensayista y dramaturgo. Durante la Primera Guerra Mundial vivió en Dinamarca. Allí escribió en 1917 su primera obra teatral, El último ser humano. En 1940 sería llamado como miembro de la Academia Sueca. Ese mismo año recibe el título de doctor honoris causa por la Universidad de Gotemburgo. De sus trabajos mencionamos Angustia, El enano, El verdugo, Barrabás, obra que fue llevada dos veces a la pantalla grande. En 1951 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Per Fabien Lagerswit partió el 11 de julio de 1974. Entre los libros de la buena memoria. La docente María Julia Basó, docente de la Ciudad de Buenos Aires, afiliada a UTE, nos habla sobre su libro de cuentos El canto de los ruiseñores. El canto de los ruiseñores, pensando la escuela como lugar de esperanza. Estos relatos, estas postales, intentan ser una invitación a pensar las distintas escuelas por las que transité, con lo particular y lo universal que ellas pueden tener. Pensar el territorio, la comunidad, las tareas, el pensar con otros y, sobre todo, la imperiosa necesidad de construirla desde las periferias, desde los márgenes hacia adentro, desde los niños y las niñas. Hace más de 20 años que soy maestra y desde allí escribo, siendo semilla, siendo búsqueda y encuentro, intentando plantar palabra, contando mi recorrido signado absolutamente por mi corazón y a su vez por los tiempos históricos de las últimas dos décadas. Para quien quiera tomar el guante, renovar los votos, repensar la tarea docente, discutir acerca de la escuela, hacer posible la escuela. Vamos a escuchar a la docente María Julia Basó con uno de sus cuentos. Justicia maestra. Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tus mejillas. Callejeros. Mi mamá, la seño Mechi, trabajaba en especial. Trabajaba de seño de recuperación, en la época en la que existía el gradito. Una especie de loquero adentro de la escuela, que se cree común. Esas ideas que tiene a veces el sistema educativo, que tiene la escuela. Juntemos a todos los que les cuesta, los que se portan mal, los que no les da. Quizás así aprenden y de paso no molestan. Y como si esto fuera poco, en general, los graditos eran esos lugares como de descarte, el espacio que nadie quería. El de mi mamá funcionaba debajo de la escalera. Ahí hacía mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Mi vieja se llevó un ventilador y una estufa de casa. En invierno tostaban los sándwiches de la vianda en la estufa y en verano se ponía el ventilador casi en la cara. Contaba mi mamá, sin poder parar de reírse, que un día de mucho calor, uno de sus alumnos le gritó «¡Justicia, maestra!», porque a ella le daba todo el aire. El ventilador le apuntaba solo a ella. No sé bien qué habrá hecho ante el pedido de justicia, pero seguro, en ese animarse del niño a decirlo, ya había por lo menos un espacio más justo en ese salón de locos debajo escalera. Era la docente María Julia Basó y su cuento Justicia Maestra. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como ya lo dijimos, vamos a escuchar un estudio que está basado en 14 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Este trabajo quiso no solo analizar la coyuntura del 2020, sino también tendencias estructurales que son propias del mercado del trabajo. Para eso tenemos una síntesis de lo que dijo la economista Mariana González del Instituto Cifra de la CTA. ¿Cuáles serían los aspectos principales a resaltar? Uno tiene que ver con la estructura del empleo de la región. A diferencia de los llamados países desarrollados, los de América Latina se caracterizan en general por tener un peso elevado de empleo no asalariado y más en general del que la OIT llamaba ya en los años 70 empleo en el sector informal urbano. Es decir, son empleos en actividades muchas veces generadas desde los propios trabajadores como alternativa de subsistencia y que se caracterizan por la baja productividad, la inestabilidad, los bajos ingresos. Este sector informal urbano, que viene siendo, como decía, propio de las características de nuestra región desde hace décadas, representa en general en todos los países porcentajes importantes del empleo, aunque con diferencias también entre estas ocupaciones en el sector informal. En las crisis más típicas económicas y de empleo, muchas veces funcionan como un mecanismo de lo que se llama refugio. De empleos que se destruyen en el sector formal, aparecen un crecimiento del sector informal como alternativa a la desocupación, sobre todo porque en general no existen redes completas de seguridad social que permitan subsistir a los hogares frente a episodios de desocupación. Esto vamos a ver que no ocurrió en la crisis del COVID-19 por las características muy particulares que tuvo, y a su vez, al pensar en la existencia dentro de la estructura del empleo de un alto peso de informalidad, también veíamos de antemano que iban a ser empleos que se encontraran mucho más expuestos frente a la posibilidad de ruptura de vínculos laborales y de destrucción de empleos en general, porque son los que también están menos protegidos por las instituciones laborales y a los que incluso cuando se los busca proteger son más difíciles de alcanzar. Así que esto esperábamos encontrarlos como más vulnerables frente a la pandemia, y de hecho podría decir que así fue, y ya se ve con más más dificultades para ser alcanzados por la legislación laboral y las políticas públicas de protección de ingresos y de empleo. De hecho, esta característica estructural que tienen los países de América Latina se relaciona con que una de las políticas que fue generalizada en todos los países, con mayor o menor profundidad, fue la de transferencias monetarias, en algunos casos en alimentos, a los hogares ante la imposibilidad de conocer cuál era la situación laboral en la que se encontraban los miembros de esos hogares. En Argentina estamos hablando del ingreso familiar de emergencia, que fue una forma de cubrir a esos trabajadores a los que de otro modo no se podía proteger. La otra característica fundamental que resaltamos es el nivel de pobreza. Un nivel de pobreza también abismalmente superior al de los países desarrollados, con lo cual lo que esperábamos ver es una situación de pandemia que iba a golpear sobre hogares de penurias económicas previas y que de por sí iban a contar con menos activos, menos ahorros y menos posibilidades para enfrentar las condiciones de aislamiento y de disminución de ingresos que iban a estar asociadas a la pandemia. Para terminar con el informe que nos brindó sobre la situación laboral en América Latina, Mariana González, la economista del Instituto Cifra de la CTA, le preguntamos cómo fue la tasa de desocupación. La tasa de desocupación se mide en función de aquellas personas que no tienen una ocupación, pero la están buscando activamente. Y lo que pasó con la pandemia fue que las personas que perdieron su empleo no salieron a buscarlo. De 46 millones de personas que dejaron de estar ocupados en el conjunto de estos países de América Latina, solo 4 millones aparecen como desocupados. El resto aparecen como población inactiva, por no estar buscando una ocupación. ¿Significa eso que estaban conformes con su situación y no necesitaban trabajar? No, significa que no podían buscar, que no podían porque había restricciones a la circulación, que no podían por el miedo al contagio, que no podían porque sabían que no iban a conseguir ningún empleo en un contexto donde todo se estaba achicando, donde en general se estaban cerrando actividades. Entonces calculamos esta tasa de desocupación hipotética que tiene en cuenta ese efecto de los inactivos y lo que encontramos, pongo el ejemplo de Argentina, es que habríamos estado en el segundo trimestre del año pasado con un nivel de desocupación teniendo en cuenta ese efecto de inactividad del 29% y no del 13,1% como mostraba el desempleo abierto. Es una especie de desempleo oculto, pero que también sucedió, como ven, en todos los países de América Latina, donde todas esas tasas de desocupación están bien por encima de los dos dígitos. Y finalmente, quiero resaltar el mayor peso de la informalidad en los mercados de trabajo de la región, que efectivamente se vio que tanto el empleo no registrado, la salarial no registrado, tuvo una caída muy superior a la del empleo total y que algo similar sucedió en el primero del momento, por lo menos, con el empleo independiente. También muy asociado a la informalidad. Acá no teníamos la posibilidad de reconstruir esa definición de sector informal urbano, por eso aparece el empleo independiente y el empleo asalariado informal, pero para la información disponible se ve que efectivamente siendo empleo muy vulnerable estuvo mucho más afectado en ese primer momento de la pandemia. Era el análisis de la situación laboral en la región del Instituto Cifra de la CTA con la palabra de la economista Mariana González. Canto Maestro, el programa de CETERA. No te puedo hacer distancia, ni caerme bajo mi piel, dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque el sol me expulsó. La OIT reconoció al gobierno del presidente Alberto Fernández como uno de los tres gobiernos que tomó más medidas proactivas para evitar que la crisis de la pandemia significara más despido, significara más pérdida de empleo. Y en ese sentido yo lo quiero reivindicar, porque no es un tema menor. No es un tema menor haber apostado y haber puesto el empeño en garantizar que las paritarias libres siguieran teniendo vigencia en la Argentina en medio de esta crisis. En Colombia asesinaron a más de 350 compañeros y compañeras tras meses de movilización. Vimos lo que pasó en Chile. Estamos viendo la crisis de Perú. Todos países que nos mostraban como el modelo a seguir. Y creo que eso hay que rescatarlo. Recuperamos la paritaria para los docentes. Recuperamos el derecho a que los salarios vayan por encima de la inflación. Se volvió a hablar en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil de poner ese salario que perdió casi 29 puntos durante 4 años de macrismo otra vez por arriba de la inflación. Y quiero rescatar otra cosa que vale mucho en un mundo donde hay tanta violación a los derechos humanos. Acá no hubo dirigentes sindicales proscriptos. No se persiguió, no se reprimió, no se decidió con el dedo qué central entraba y qué central no entraba. No se decidió amenazar a dirigentes sindicales. No se intervino a ni una organización. No se intervino al partido de la oposición. Y yo quiero rescatar esto porque habla de la consecuencia de un gobierno con una bandera que es innegociable, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y cuando se habla acá de violencia institucional, hoy, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tenemos el orgullo de decir que dentro de pocas horas vence el plazo para la presentación del dictamen de la oposición y que ya hay un predictamen de la mayoría que establece la primer ley contra la violencia institucional que va a existir en la Argentina. Era el secretario general y diputado nacional Hugo Yasky. Hay novedades en el barrio de la Cruz, que los niños solo se alimentan de luz. Va mirando hacia el azul, otros meditando acuesta con su cruz. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Son leñadores, andan en la construcción. Son los bomberos, conducen un camión. Ya no se acuerdan de aquel barrio de la Cruz, que fueron niños y que cabía luz. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.